te condenen más. Si se cruzan delante, seré tu amante más. Y si nunca te aceptan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte, yo he de quererte más. Cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más, si se cruzan delante, seré tu amante más. Y si nunca te aceptan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte. Estoy viendo venir y te voy a advertir, no sigas, ella es como es, no la interpretes mal, déjala tranquila. Muchacho, me halaga verte a ti, quererla deslumbrar mil veces. Ella coquetea, pero es por jugar. Cuídate, no sueñes. Yo soy su sombra, su guardián, soy el dueño de su amor. Cierto, nadie va a pisar mi huerto. Yo lucharía hasta morir por un palmo de su piel. Y yo soy valiente, tenlo siempre bien presente. Muchacho, deja de molestar, que no vas a robar mi sueño. Ella es muy bonita, yo te entiendo bien, créeme, lo siento. Muchacho, te lo quiero advertir, ni la vuelvas a ver de lejos. Ella es así, olvídala, va en serio. Yo soy su sombra, su guardián, soy el dueño de su amor. Y tenlo por cierto, nadie va a pisar mi huerto. Yo lucharía hasta morir valiente, tenlo siempre bien presente. Yo soy su sombra, su guardián, soy el dueño de su amor. Y tenlo por cierto, nadie va a pisar mi huerto. Yo lucharía hasta morir. Cuando falla el amor y no eriza la piel, hagamos lo que hagamos. Y el hechizo se va y las caricias ya no nacen en las manos. Cuando falla el amor, aquel precioso amor que curamos eterno,

amarte y poder vivir al fin del mundo. Lástima, ¿quién fuera ese que a tu lado va? Quizá algún día en algún lugar. La vida es larga. Lástima, correr aquí para tomarte y poder ir al fin del mundo. Lástima, quien fuera ese que a tu lado. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Que vive galopando a todo lo que puede y algo más. Y aunque me caí más de mil veces, siempre me he sabido levantar. Soy cuando me dejan caballero, tengo buen perder y buen ganar. Y sé que no hago nunca lo que quiero, exactamente igual que los demás. Y es que yo soy uno que quiere ir más alto, que solo vive luchando para triunfar y triunfar. Y es que yo soy uno que vuela en el viento, sin descansar ni un momento y sin rendirme jamás. Nunca me importó lo que no tengo, prefiero siempre dar que recibir. Dicen que a veces soy igual que un niño y que si no hago daño y soy feliz. Soy uno que ama cuando ama, no me importa nada confesar que soy sentimental de buena gana, y si alguien me lo nota me da igual, porque yo soy uno que quiere ir más alto, que solo vive luchando para triunfar y triunfar. Y es que yo soy uno que vuela en el viento, sin descansar ni un momento y sin rendirme jamás. Y es que yo soy uno que quiere ir más alto, que solo vive luchando para triunfar y triunfar. Y es que yo soy uno que vuela en el viento, sin descansar ni un momento.